Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como sabéis, dedicamos a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular. También una vez al mes dedicamos unos minutos a repasar tres discos que escogemos como favoritos, los favoritos del mes, en este caso los favoritos del mes de junio del 2016. Y hemos comenzado con uno que no podía faltar, es esta maravilla del Quintet Bimbac desde Francia, pero enfocando su pasión musical hacia los sonidos de los Balcanes y con una sensibilidad y una elegancia magistral, como hemos comprobado en esta pieza Rivage, Rivage, Riberas, Riberas, composición del violinista David Brossier, que, bueno, pues nos encanta con esa forma que tiene de tocar, donde de cada nota pues se pueden desprender un montón de matices. Livre voyage dans la musique des Balkans. Libre Viaje, Viaje Libre por las Músicas de los Balcanes, es el título de este disco de Quintet Bumbac, uno de los tres favoritos del mes de junio del 2016 de Mundofonías. Y el siguiente es un disco colectivo hecho por gente de diversos orígenes y procedencias, radicados en Bélgica y dedicado a gentes de diversos orígenes y procedencias que intentan buscar una vida mejor, huyendo de guerras, de persecuciones religiosas, etcétera, etcétera. Los refugiados. El disco se llama Refugees for Refugees. بين دمعي والسيقم لك قربا وإحسان. كم من جبول أملك نال الشفاء من منالك. سبحان راج أملك في كل حسن تملك. والعشق لي فان أدهشتني عند اللقاء. يا بدر حسن أشرق يدري بمن ذا حقق. إن الوفاء عين البقاء. Escuchábamos a tres músicos de Siria en esta pieza titulada Kamarun Yailo. Concretamente eran Tarek al-Sayed Yahya en el oud, el laúd árabe, Khaled al-Hafez cantando y tocando percusiones y Taman Ramadan en el ney, en la flauta, tan habitual en los países de Oriente Próximo y otros lugares. Es una de las piezas de este disco, Refugees for Refugees, es el nombre del colectivo de estos músicos, que no solo son de Siria, sino también hay músicos de Tíbet, de Afganistán, de Irak y de Pakistán en el propio colectivo, y luego colaborando pues gente de Bélgica, de Turquía, de Armenia, etcétera, etcétera. El disco se llama Amerli y es otro de los favoritos de Mundofonías para este mes de junio, un disco editado en Bélgica por el sello Musique Publique. Y vamos a continuar con otro disco colectivo y que también reúne a intérpretes de diversos países, en este caso en torno a las voces y los tambores de raíz africana y también trasladados a otros lugares como por ejemplo América. Aquí hay gente de Guadalupe, de la Guayana que todavía es francesa, de Haití, de Martinica, de Mayotte, de la isla de Reunión y de Senegal, es decir, pues principalmente de países y territorios que algunos todavía siguen perteneciendo a Francia, otros lo hicieron en el pasado. Vamos a escuchar de este disco Tambour Croisé, tambores cruzados, esta pieza titulada Papa Loco. Y recordamos esos tres discos favoritos de Mundofonías del mes de junio: el Quintet Boom Back, con ese Livre Voyage dans la musique des Balkans, ese viaje libre por las músicas de los Balcanes, el disco del colectivo Refugees for Refugees, Refugiados por Refugiados, titulado Amerli, y este disco de Tambour Croisé. Papa Loco. C'est ou même qui bon maçon à Wabali, non pour moi. T'en prie, souffle. Papa loco, l'ouam non, nek ma y fade, l'ouam non. C'est ou même qui bon maçon à Wabali, non pour moi. T'en prie, souple. A sombre les gens m'oublié. A sombre les pas j'oublié là. Papa loco. C'est ou même qui bon maçon à Wabali, non pour moi. T'en prie, souple. Au caille moi teye, la caille la m'rive. N'a pays moi yé, moi te tende quand on a tiré, bon Dieu, wo. Yeah.

Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con una propuesta africana bien curiosa que reúne a dos intérpretes. Uno llega desde Burkina Faso y tiene que ver con el mundo del hip hop, se llama MC Art Melody, y desde Ghana, un músico inspirado en las sonoridades tradicionales, la música Kologo, como es Stevo Atamire. Juntos han montado este proyecto Mabisi, que de una forma acústica pues nos proporciona esta intensidad sonora, esta espontaneidad que nos encanta. Un proyecto que sale publicado en este mes de junio del 2016, que debuta con estas canciones, como digo, con instrumentación muy sencilla, pero llenas de intensidad y de intención. Una propuesta, como decimos, llena de originalidad, que se plasma en piezas como esta que hemos escuchado, Pagba. El grupo se llama Mabisi, con dos I's. Y si queréis saber cómo se llaman los grupos, cómo se escriben sus nombres, los títulos de las canciones y de los discos, pues ya sabéis, en nuestra web mundofonías.com, ahí van apareciendo, y también tenéis la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. Nosotros vamos a continuar por África con este músico que nos cuenta su viaje del Congo al Mississippi. Se llama Matuzungidi. Mama. Es la propuesta sonora, rítmica, musical de Siama Matusungidi, o simplemente Siama, que es como firma este disco publicado, From the Congo to the Mississippi, un artista africano que ha hecho efectivamente ese viaje y dando un buen rodeo, por cierto, porque desde la República Democrática del Congo, de donde él procede, el antiguo Zaire, pues ha viajado y ha estado en actividad en tierras y en otros países como Uganda, Kenia, Dubái y Japón, para finalmente recalar en los Estados Unidos. Esta pieza se llamaba Sicily y nos hace continuar con más propuestas con cierta inspiración africana, pero de nuevo volvemos a Francia para escuchar a un artista que ha participado en diversos proyectos, proyectos como el grupo Akale UB, inspirado en el afrobeat, el etio jazz y otros sonidos con esos sabores, también en la propuesta Baeshi Bang, esa propuesta de pop coreano revisitado. Hablamos de Etienne de la Sayette, un DJ y músico parisino francés que nos presenta su primer disco en solitario después de algunos avances que también tuvimos la oportunidad de escuchar hace tiempo aquí en Mundofonías. Esta pieza se llama L'Or Bougainvillard. Thank you. Escuchábamos a Etienne de la Sayette desde Francia con estos sabores un tanto afrobeat en esta pieza L'Orgue Bougainvillard, una de las piezas incluidas en su disco Maputo Queens. Y de esas experiencias franco-africanas, aunque el disco también tiene otros sabores y colores musicales, nos vamos ahora hacia Perú para escuchar uno de los temas incluidos en la recopilación de Rough Guide to Peru Rare Groove, la guía Rough de los ritmos extraños, raros, ignotos del Perú, más o menos sería la traducción, dentro de la serie de las guías Rough, las Rough Guides del sello World Music Network. Esta guía se edita, este disco se publica el 24 de junio, el día de San Juan de este año, del 2016, así que dentro de unos poquitos días, según estamos haciendo este programa. Y nos quedamos con una de las piezas sugerentes que aquí nos encontramos. Es Carlos Pickling y su órgano espacial. Una pieza compuesta de dos partes, Lluvia con nieve y El molestoso. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y después de haber escuchado esa Rough Guide to Peru Rare Groove, ese disco que se edita estos días, el 24 de junio concretamente, ese mismo día se edita también el disco que estamos escuchando, que acabamos de escuchar y que firma el cuarteto Amalgam, un curioso cuarteto formado por tres intérpretes de sarod, ese instrumento de cuerda pulsada, similar al sitar, quizá un poquito más pequeño, de la cultura musical de la India, Pakistán y todo ese territorio. Aquí están Amjad Ali Khan, un respetado intérprete de ese instrumento, junto con Aman Ali Khan y Ayan Ali Khan. Y junto a ellos, una violinista de raíces búlgaras, Elmira Darvarova. De este encuentro surge este disco y también la música estupenda y bien bonita que acabamos de escuchar, como esa avalancha de amor, Love Avalanche. Orange, compuesta por Anjad Ali Khan. Y vamos a continuar con más encuentros musicales. En este caso se trata de un conjunto que parte de la concepción camerística de la música clásica y todos esos territorios sonoros, junto con otro grupo de músicas del mundo, de fusión mediterránea, etcétera, etcétera. Por un lado, desde Chicago, Fifth House Ensemble, y por otro lado, desde Israel, el grupo Baladino. Ellos han ideado y grabado este disco llamado Nedudin, donde nos encontramos, por ejemplo, piezas como este blues griego, Greek Blues. Thank you. otro disco que también se publica en junio del 2016, como veis, aparte de los favoritos que escuchábamos al principio del programa del mes, pues también tenemos un montón de novedades, como casi siempre, para ofreceros aquí en Mundofonías. Y en este caso, pues es un disco muy atractivo, titulado Nedudin, y que firman dos grupos de procedencia y de orientación bien distinta. Por un lado, desde Estados Unidos, desde Chicago, este grupo camerístico Fifth House Ensemble, y por el otro lado, desde el Mediterráneo, desde Israel, el grupo Baladino. Hemos escuchado una pieza instrumental titulada Greek Blues, aunque en el disco pues también encontramos otras sonoridades y otras músicas, por ejemplo, canciones sefardíes. Vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías y lo vamos a hacer con otra curiosa propuesta. Es un grupo que refleja la música de la comunidad albanesa que desde tiempo inmemorial reside en algunas localidades y en algunos territorios del sur de Italia, concretamente en la región de Apulia, o Puglia, como le llaman allí en italiano. Este proyecto se llama Skanderband y reúne a músicos del sur de Italia, también músicos de la propia Albania. El disco New Aberesche Albania Music, y nos vamos a quedar con esta pieza titulada Baresha para despedir esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 42 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición, así como nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, que también os podéis contactar vía Facebook, vía Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Skanderband. Ha sido un placer. Salud. Party, lo, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, finish up, check, close, and more. Nanny, nanny, oh, push it, let's go to finish. Etze, etze de me majotte in de straat de bede jappie. In de straat in een gegade bunzoos. Zo me moazen me gade martoos. Zijn een gedote me martoos. Lisse de jupeje de benen grassoos. Etze, etze de me majotte. Hei zandoni de bede jappie. Hei zandoni in een gegade bunzoos. Zo me moazen me gade martoos. Je te fais un grassoge. Je te fais un grassoge.